Hola, hola, ¿qué tal se encuentran hoy, queridas audiencias? Reciban un saludo del colectivo Itzcuintli desde Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. A nombre de las compañeras y compañeros que producimos Cuatro Patas, les saluda Ana con especial gusto el día de hoy, ya que a partir de esta emisión, la número 129, y a casi 3 años de haber comenzado este proyecto radiofónico, una nueva emisora nos abre sus puertas. Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. Así que ahora también nos podrán escuchar los martes a las 16 horas por el 91.3 de FM. Muchas gracias al equipo de esta emisora por cedernos un espacio de su barra programática. Por supuesto, continuamos en Radio Universidad de Oaxaca y Radio Cuilapan en sus horarios habituales. Gracias también a los directores de ambas emisoras por seguir brindándonos la oportunidad de compartir nuestros sentires y pensares respecto a la relación entre seres humanos y los seres bióticos y abióticos que habitan junto con nuestra especie en esta hermosa tierra. La pieza musical con la que arrancamos esta emisión se titula Presagio de los pájaros. En ella pudimos escuchar una fusión de voces de distintas especies animales con la de Luzmila Carpio, su autora, y en el fondo sonidos de la actividad depredadora del ser humano. Es una interpretación muy apropiada para introducir al tema que abordaremos hoy, el Día Mundial de la Vida Silvestre o Día Mundial de la Naturaleza, que se conmemora cada 3 de marzo con el propósito de que la humanidad tome conciencia de su papel en este planeta como una especie más y no como la que está destinada a satisfacer sus necesidades mediante la explotación voraz de la naturaleza. Les invito a escuchar una cápsula del sitio oficial creado con motivo de esta conmemoración para el año 2023. El Día Mundial de la Vida Silvestre es una celebración de los animales y plantas silvestres del planeta. Sin embargo, una de cada 8 especies silvestres está amenazada de extinción. Sus poblaciones disminuyen a un ritmo sin precedentes. Es una crisis mundial que también nos amenaza a nosotros. Solo hay una forma de afrontar estos retos y revertir esta peligrosa pérdida de biodiversidad: actuando juntos. El tema del Día Mundial de la Vida Silvestre de este año es Alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre, celebrando la mejor y más eficaz labor de conservación que se realiza a nivel mundial o local. Una labor con la que se está construyendo un mundo mejor y más sostenible para la naturaleza y para nosotros. ¿De qué labor desea informarnos? Participe y haga la diferencia. Ojalá nos cuenten a través de las redes sociales del colectivo Itzcuintli si ustedes que nos escuchan participan en alguna acción para conservar la vida silvestre. Seguramente que si nos están escuchando es porque son de las personas con la capacidad de reconocer nuestro lugar de igualdad con relación a otros seres no humanos. Y seguro estoy también de que algo hacen para contribuir a la reproducción de la vida en todas sus formas, procurando así el equilibrio natural de los ecosistemas, ya sea que hagan composta, reforesten o sean personas voluntarias en acciones de protección de algunas especies. También seguro estoy de que quienes depredan, maltratan o explotan a otros seres, ya sea por lucro o por ignorancia, no están entre las personas que nos escuchan, así que aprovechemos la conmemoración del 3 de marzo para celebrar la vida natural y de paso les invitamos a reflexionar colectivamente sobre esta temática a lo largo del programa. Comenzaremos con la voz de Quinti en la sección Los perros de Pavlov y él mismo nos compartirá un homenaje a la naturaleza rescatando textos de la literatura mesoamericana. Esto en la sección literaria Un ojo al gato y otro al garabato. Por último, Enid nos habla de una de las estrategias que pueden contribuir a la conservación de especies silvestres en la sección Amores perros. Acompáñenos en el recorrido de hoy. Los perros de Pavlov. Muy buenos días o tardes. Ojalá todos ustedes quienes nos escuchan estén muy bien donde quiera que se encuentren. Siguiendo con el espíritu de nuestros programas y tal como ya lo había anticipado en otros momentos la compañera Ana, hoy continúo con lo siguiente. El ser humano es la especie depredadora más terrible de nuestro planeta. Se cree amo y dueño de todo lo que se mueve y lo que no. Así, explota el agua, la tierra y hasta el aire, pero aún más. Es la especie que asesina por el placer de hacerlo. No por algo el personaje llamado Buffalo Bill asesinó en las praderas de Estados Unidos alrededor de 5.000 bisontes, o sea, búfalos, en tan solo 8 meses, por encargo de una sociedad ferroviaria para abastecer a los trabajadores con carne. Habrá que imaginarse el antes y después de este genocidio, por el cual él y sus secuaces casi extinguieron la especie, finalizando el siglo XIX, solo por citar un ejemplo de la capacidad de aniquilación que tiene el hombre con la naturaleza. No es todo. Sabemos que existe la cacería, y aunque la llamen deportiva, pues hay colegios, clubes, asociaciones. No deja de ser explotación y negocio con licencia para matar y saciar ese instinto primigenio, bestial, de quienes la practican. Y aún tienen el cinismo de tomarse la fotografía junto a su presa para dejar testimonio de su nefasta práctica. Así miramos patos, ciervos, tigres, elefantes abatidos y más. Ni hablar de la cacería furtiva, tal vez más aberrante, o al contrario. También está eso que llaman la fiesta taurina, donde le acomodan una historia y contexto y la pretenden convertir en cultura, con todo y sus trajes de luces, espadas, sables, estoques, lanzas, para herir y hacer sufrir al extremo a un animal llamado toro de lidia, y claro, exponiendo también a los caballos en ese juego de muerte. No se diga las peleas de perros o las peleas de gallos, que hasta sus corridos y películas tienen, y más, pero sería largo de mencionar. Entonces, depredación por un lado y por otro, prácticas de maltrato, explotación y asesinato caracterizan a este Homo sapiens sapiens, pues así nos autodenominamos. Como respuesta, ha surgido mucha gente, muchas fundaciones y organizaciones alrededor del mundo que protegen la vida. En particular, quienes han destacado por su sacrificio y altruismo y hasta quienes han entregado su propia vida por ello, al chocar contra los intereses económicos y políticos de los poderosos, de los caciques. Nuestra profunda admiración y respeto para todos esos hombres. Y mujeres, claro está. Ya en este contexto, y por la acción permanente de esta gente sensible, verdaderos seres humanos, hacia 1978 se proclama la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, bajo el considerando de que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. Son 14 artículos y sus respectivos incisos. Ahora, vamos a recrear un poco al escuchar cómo Rudyard Kipling, escritor, crea poesía al darle voz a las focas en su obra titulada El libro de las tierras vírgenes, aparecida esta obra hacia el año de 1894. Por cierto, uno de sus personajes centrales es Mowgli, quien puede comunicarse perfectamente con los otros animales no humanos mediante la palabra hablada. Bien, escuchemos. Esta es la gran canción de alta mar que cantan todas las focas de San Pablo cuando al llegar el verano se dirigen a sus playas. Es una especie de himno nacional de las focas, muy triste. Encontré a mis compañeras al alba. ¡Ay, qué vieja soy! Allí donde las olas del verano rugían contra los acantilados. Oí sus voces a coro ahogar la canción de los rompientes. En las playas de Lucano resuenan 2 millones de voces. La canción de bellos parajes junto a lagos salados. La canción de los que juegan en las dunas de arena. La canción de bailes de medianoche que encienden el mar. Las playas de Lucano antes de que llegase el hombre. Encontré a mis compañeras al alba. Nunca más así será. De un lado a otro, sus legiones la playa ensombrecían, y sobre la espuma de las aguas, hasta donde alcanza la voz, saludábamos a las que llegaban y cantábamos la bienvenida. Las playas de Lucano, el trigo invernal, ya muy crecido, los líquenes retorcidos y chorreando, la niebla envolviéndolo todo, suaves y relucientes las rocas donde jugábamos las focas, las playas de Lucano, el hogar donde nacimos. Encontré a mis compañeras al alba en dispersa manada. El hombre nos dispara en el agua y nos da garrotazos en tierra. Cual ovejas tontas y mansas nos lleva a la casa de la sal y aún cantamos a Lucano antes de que viniera el hombre. Virad, virad hacia el sur, oh, daos prisa, Goberosca. Contad a los virreyes de alta mar nuestra triste historia, vacías cual huevo de tiburón que las olas arrojan a la costa. Las playas de Lucano a sus hijos no volverán a ver. Esta es la lectura, pero ¿algún día escucharemos sus verdaderas voces? Esas voces no humanas, pero que en diferentes tonos y sonidos, gestos y miradas tratan de comunicarse con nosotros. ¿Seremos capaces? Tienen la palabra. Hasta pronto. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos. Somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Gracias, Quinti, por la reflexión. Vamos a una pausa musical. Mírame a los ojos, en mí no hay vanidad, todo lo que tengo es mi libertad. Mírame de frente,

la voz bajaré, hijas salvajes de la madre. Escuchamos la canción Hija Salvaje de Morgana Tribal. Muchas gracias, Quinti, por rescatar la bella literatura mesoamericana para compartir con nuestras audiencias. Llegamos así a la última sección del programa de hoy. Amores perros. ¿Qué onda, queridos y queridas radioescuchas que sintonizan su programa Cuatro Patas? Estoy bastante emocionada de poder platicarles que este 3 de marzo se celebra el Día Internacional de la Vida Silvestre. El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebra el 3 de marzo en conmemoración al aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en el año de 1973. Cada especie es importante dentro del entorno natural donde vive, bien sea como alimento para otros animales o como control de plagas. Estos organismos evitan la proliferación masiva de algún organismo animal o vegetal que pueda causar estragos en el entorno. En la actualidad existen múltiples factores que amenazan la conservación de diversas especies de flora y fauna silvestres, siendo en su mayoría causadas por la actividad humana y el cambio climático. Esto genera consecuencias negativas y de alto impacto en los ámbitos económico, medioambiental y social. Varios expertos y ambientalistas proyectan una sexta extinción masiva de la biodiversidad a nivel mundial, conocida como extinción masiva del Holoceno. La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en sus siglas UICN, hace hincapié en las tasas de extinción de especies vertebradas como aves, mamíferos y anfibios. Varias especies de invertebrados también se encuentran en peligro de extinción. Anualmente, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, selecciona un tema central y un lema para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el propósito esencial de preservar y conservar las diversas especies de flora y fauna silvestres existentes en el planeta. Para este 2023, el tema para el Día Mundial de la Vida Silvestre es el siguiente: Asociaciones para la Conservación de la Vida Silvestre. Y con este tema se pretende agradecer todos los esfuerzos de conservación desde la escala intergubernamental hasta la local. Y desde lo local podemos unirnos en la celebración de este Día de la Vida Silvestre, aportando nuestro granito de arena, optando por una estrategia que es bastante importante para la conservación de la vida silvestre, sobre todo en ecosistemas rurales. Y esta práctica la conocemos como esterilización. Gatos y perros ferales no solamente afectan directamente, digamos, cazando a animales silvestres, sino que también, como cualquier mamífero, transmiten enfermedades. Y obviamente una cantidad sin control de heces en vía pública o en los campos constituye un riesgo bastante alto para la salud humana. Además, tienen impacto en contaminación ambiental, ya que un perro feca en promedio más o menos 300 gramos de heces y medio litro de orina. Y todo eso pues va a la atmósfera, al ambiente, lo respiramos, incluso se cuela a nuestros terrenos, si es que sembramos, llega nuestra comida, si estamos en algún puesto comiendo unos tacos. Entonces el problema se va pues aseverando un poco más. Por eso, y les quiero traer una de las estrategias más importantes para contribuir al medio ambiente y a la disminución de la población de gatos y perros, es la esterilización. La esterilización es una práctica que los veterinarios recomiendan llevar a cabo, debido a que es el método más efectivo para el control de las poblaciones caninas y felinas. Al hacerlo, se desacelera su multiplicación y ayuda a que cada vez haya menos animales sin hogar. Con ello, se evita que sean sacrificados, abandonados y que propaguen enfermedades o mueran a causa de alguna de ellas. Recordemos que ellos no pueden valerse por sí mismos, no pueden controlar sus necesidades fisiológicas y de comportamiento, ya que dependen totalmente de ti, sí, de ti, de su compañero o compañera humana. Por eso es importante la divulgación de información y ejecución de acciones como campañas de esterilización por parte del colectivo Squintly, que es fundamental para evitar la sobrepoblación de animales abandonados y control de la natalidad de las especies de perros y gatos en nuestra comunidad. Así evitamos problemas de salud pública y ambiental. Pero no olvidemos que como sociedad debemos exigir a las autoridades que incluyan en su agenda políticas públicas que aborden este problema de salud que nos compete a todos y a todas. A continuación, hablaremos un poquito acerca de algunos mitos y realidades sobre la esterilización de nuestros animales de compañía. ¿Existen beneficios para la salud de mi perro o gato si lo esterilizo? Esto es cierto. Previene la presencia de tumores en el caso de las hembras, disminuye la aparición de cáncer de glándula mamaria y previene la infección uterina, y en el caso de los machos, elimina el riesgo de desarrollar enfermedades en la próstata y previene la necesidad del macho de salir a la calle en busca de una hembra, disminuyendo el riesgo de ser atropellado o apedrado. ¿Mi perro o gato querrá salir menos en busca de hembras en celo? Esto es cierto. Podrá verse disminuido el comportamiento de búsqueda de hembras en celo y podrá prevenirse hasta cierto grado el que el perro o gato busquen salir de la casa en búsqueda de ella y ahorrarse así muchos problemas. ¿Mi perra o mi gata tienen que tener por lo menos una camada en su vida? Falso. No existe ningún beneficio para la perra o gata a la cual se le permite tener al menos una camada. De hecho, las complicaciones en el embarazo o en el labor de parto pueden derivar en problemas de salud para el animal. Los perros y gatos no buscan la maternidad de la misma forma que los humanos lo hacemos. Si bien tienen instintos de cariño y protección hacia sus cachorros, ellos no buscan procrear por el hecho de formar una familia. ¿Mi perro o gato dejará de ser macho y se comportará como hembra? Esto es falso. De ninguna manera. No se vuelven menos machos, ni cuidarán menos de la casa, ni ladrarán como sopranos, ni los otros perros se burlarán de él. ¿Mi perro o gato subirá de peso con la esterilización? Falso. La esterilización como tal no hará que el animal suba de peso. Algunas mascotas pueden subir de peso después de ser esterilizados, pero esto debido a un exceso en la alimentación y a la falta de actividad. Así que ahora lo sabes, esteriliza a tu animal de compañía, cuídalo y quiérelo mucho. Apoya y participa en las campañas de esterilización que con mucho trabajo, amor y dedicación promueve el colectivo Iscuintli. Checa la información en las redes sociales del colectivo Iscuintli y recuerda que somos responsables de las vidas que tocamos. Me despido y hasta la próxima, Radio Escuchas. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Iscuintli. Por los que bufan y ladran. Gracias, Enid. Pues ya escucharon. Una acción a nuestro alcance es la próxima jornada de esterilización a realizarse el próximo 26 de marzo acá en Cuilapan de Guerrero. Dicha jornada se realizará en la oficina del agua potable del barrio San Juan. Hay que agendar cita si le interesa traer algún animal, perro, gato, macho o hembra. Hay que agendar cita solamente vía WhatsApp, no funciona para llamadas telefónicas el siguiente número, solo vía WhatsApp al 951-439-5738. Toda la información con más detalles sobre requisitos y demás la puede encontrar en la página de Facebook del colectivo Iscuintli, así que si necesita esta información y le interesa con ello contribuir a mejorar las condiciones de vida de perros y gatos que tenemos alrededor, aprovechemos oportunidades como estas y se le facilita acercarse a esta comunidad. Ya sabe, les esperamos el 26 de marzo. Y así llegamos al final del programa. Gracias a quienes colaboraron para que fuera posible, mis compañeras y compañeros del equipo de producción, a las radiodifusoras que transmiten Cuatro Patas semanalmente y a ustedes que nos escuchan, ya sea por el 91.7 Radio Cuilapan, por el 91.5 Radio Universidad de Oaxaca o por Radio Plantón a través del 91.3 de FM. Les esperamos hasta la próxima semana. Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. Maltratado en la ciudad. Hey, tú, hermano animal. Hey, tú, sin derecho a protestar. Hey, tú, hermano animal. Comprado como un juguete para un niño. Con los años empezaste a ser un estorbo más. Calle, muy solo, te pude escuchar. Implorando, quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación. hermano animal. Ey, tú que no entiendes de crueldad. Ey, tú, hermano animal. Aguanos el maltrato cruel, qué triste destino. Esperas algún día que tu amo pueda cambiar. Que amo es amigo si solo supo mandar. Vive orando, quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame más pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal. No, rescátame más pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Hermano animal, han mutilado tu vida. Hermano animal, han destrozado tu vida. Hermano animal, han marcado tu vida. Yo reclamo. Yo reclamo. Liberación. Liberación animal. La humillación. Ahora los tienes separados de su especie, disecados por la ciencia. ¡Qué maldita humillación! Liberación. Liberación animal. Liberación. Libéralos. Libéralos. Liberación. Liberación animal. Hermanos, tú puedes ser su voz. ¡Defiéndelos! No los maltrates, no los encierres, no los tortures, defiéndelos de la muerte. No experimentes, no los diseques, no los explotes, no nos pertenecen. No los maltrates, no a su muerte, no los maltrates, no a su muerte. No a su muerte, no a su muerte, no a su muerte. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.